Ay, qué bonitas se miran las muchachas paseando por la playa, bañándose en el mar. Ay, qué bonito mirar esa lindura, luciendo sus figuras que me hacen suspirar. Pero hay una que me trae bien loco, que la miro y tiemblo de emoción. Es la chica del bikini rojo, la que hace vibrar mi corazón. Enloquecer. Es la del bikini rojo. La de ojos color de miel. Es la del bikini rojo. Hermosura de mujer. Es la del bikini rojo. La que me hace padecer. Y esos cueros. Cuerazos. Bañándose en el mar. Ay, qué bonito mirar esas linduras, luciendo sus figuras que me hacen suspirar. Pero hay una que me trae bien loco, que la miro y tiemblo de emoción. Es la chica del bikini rojo, la que hace vibrar mi corazón. Corazón. Es la del bikini rojo. Que me hace enloquecer. Es la del bikini rojo. La de ojos color de miel. Es la del bikini rojo. Hermosura de mujer. Es la del bikini rojo. La que me hace padecer.